www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar. Y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow! Muy bienvenidos, amigos, a la 271ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre desde la María Tijuana. Los saluda el pirata junto a mi amigo el señor Lagartija. ¡Hola, radioelectrónicos, amigos! Hay que ponerle mucha fibra, mucha energía porque es lunes, prácticamente para todo el mundo. Hay amigos que ya están en martes y hay otros que escuchan este programa un jueves a la noche, quizás o jamás, ¿eh? Hay muchas alternativas y posibilidades, pero quiero decir, para la mayoría es lunes y los lunes, como decimos siempre, pesan, duelen y todo eso. Da un hueva. Ahora, yo digo, hacer un programa de radio mientras la muda se está bañando con la puerta abierta, digo, no es humano, quiero decir, muda. Es un placer. Está bien, sí, es un placer, pero se hace difícil, somos de carne y hueso, quiero decir. Igual todo se eso, ve ¿eh? Nada más que la sombra. Hay que ver cierta intimidad, ¿no? Dentro de la nada, que esto no va a pasar Gran Hermano en cualquier momento, ¿eh? Todo el mundo desnudo y corriendo haciendo boludeces. Bueno, señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos, saludamos a toda la comunidad hispanoparlante conectada a la gran red de redes a través de En Caso de que el Mundo se Desintegre. El Capitán Vinilo, dándole las prácticamente al mundo, está en los controles de la María Tijuana, listo y preparado para sortear cualquier tipo de lluvia de soretes que se avecinan en el horizonte. Y el Mico, ahí está, por supuesto, Mico, saliendo de algún agujero. Se avecina mucho trabajo. Se avecina mucho trabajo, realmente, sí. Veo tres meteoritos acercándose. Sí, super complicaciones, podríamos decir, está recortando fotos todavía el Mico. Así que bueno, en pleno trabajo, aquí nos sorprenden, por una vez en la vida trabajando, señoras y señores, ya saben, ¡pa' allá vamos! Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con agua tibia. Para más información, encaso@canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Y nos vamos directamente a una luz que titila, intermitente, allí está. Sí, en Panamá, es 10 de marzo y es el cumpleaños de nuestra queridísima amiga Telma. ¡Ah, Telma! Telma, que tengas un muy feliz cumpleaños de parte de toda la tripulación de la María Tijuana, Hola amigos de Canal Trans, dice, soy yo, Telma de Panamá, les escribo para saludarlos y para decirles que el 10 de marzo es mi cumpleaños. Cae lunes, dice. Ya sé que es imposible que lean mis mensajes el mismo día, pero bueno, no hay peor lucha que la que no se hace. Es totalmente imposible. En realidad debe ser como 14 de febrero. No, nos vamos para el pasado, nos vamos para el futuro. En realidad está muy bien esto de no hay peor lucha que la que no se hace. Así que luchando, Telma ha logrado que este mensaje llegue a tiempo, horario y ente, ¿no? Todas esas cosas. Bueno, quiero que Michael Jackson me cante el feliz cumpleaños. ¡Ah, qué complicado esto! Bueno, Michael está, porque Michael lo estamos por echar de la nave. Sinceramente, hemos pensado. ¡Ay, está llegando! Sí, bueno, Michael, aquí tenemos un pedido que por ser muy especial te hemos convocado. Es para Telma de Panamá. ¿Qué quieres que le cantes el feliz cumpleaños? ¿Puede ser, Michael? Bueno, no, directamente cántalo, no tanto de presentación, vamos, Michael, feliz cumpleaños para Telma, Telma es your birthday, happy birthday, Telma. Telma es your birthday, happy birthday, Telma. Bueno, listo, está muy bien, No tiene amigos para presentarle. Váyase, Michael, de acá, por favor. Es lo único que le pide. Ya está, ha cumplido. Ya debe estar riendo, Telma debe estar feliz y nunca más va a volver a pedir este tipo de cosas. Señor Lagartija, bueno, no sé, alguien se tiene que llevar a Michael, de acá. Michael, uso la pistola. Perfecto, muy bien, Mico, tenías que tomar orden. Dice que después del feliz cumpleaños, que el pirata me cante una libra de cadera en escalera, dice. Y bueno, esos son pedidos que no puede rechazar uno, ¿eh? Es una dama que cumple años y que pide. Entonces aquí te voy, ¿eh? Mico, algodones. No me interrumpa, que algodones ya se han puesto a los algodones, está bien, ¿eh? Sufra, una libra de cadera en escalera, dos libras de cadera en escalera. Tú la tienes buena, por eso te ves buena. Dime, corazón, que tú te ves bien buena. Oye, Telma, que te ves bien buena, que a pesar de que pasan los años y a lo mejor uno se pone un poco triste, dice, ah, cumpleaños, qué mal, estoy una viejecita y toda esa mierda, está cada día más buena, Telma. No ahí importa, está. No hay que decirle nada, sí, listo. Y un beso muy, muy grande para ti, sinceramente. Bueno, me tienen que complacer porque soy la cumpleañera, no importa que la gente se queje, ¿eh? Quiero decirles que ya los considero mis amigos, qué cosa, ¿no? Les digo esto para que se emocionen. No, qué emoción, yo estoy emocionado, que casi me cago. A ver, dice, al saber que son parte de mi vida, así que espero oír el moqueo de emoción, sniff, sniff. A ver, moqueo de emoción generalizado en la María Tijuana. Ay, nunca nos emocionamos tanto, realmente. Bueno, ¿cómo he moqueado? Yo quiero saber que los oyentes también, y sobre todo los clásicos y los que están se comunican asiduamente, también forman parte de nuestra vida, ¿eh? ¿De qué mierda haríamos yo? ¿Qué mierda? Un ególatra absoluto, un egocentrista que dice, ¿qué mierda haríamos yo sin ustedes, verdad? No, aquí toda la María Tijuana. Saludos a Lina, dice aquí Telma, dice que se la extraña por acá. León de Cartón, que está trabajando por el interior. ¿Por el interior de quién? ¿Por el interior de alguien? De varias personas. Que es un obstetra, una cosa así por el estilo. Dice, a Koji que se le pegó tremenda borrachera en carnavales, dice. ¡Ah, mírenlo! Ah, me salió como chileno, ¿no? A Koji sí. Se le ha pegado tremenda borrachera en carnavales. Y al Crankis, que me debe la vida, pues gracias a mí, la cajetuda le dio una segunda oportunidad. Los quiere mucho Telma. Postdata, el canal de chat es un fraude. Es un lío conectar, y cuando conectas, nunca hay nadie. Sí, es una mierda, y para bueno, eso se hizo. Para sí, que sea una mierda más. Sí, para que sea un fraude, para que la gente entienda de que todo es fraudulento en el mundo. Algún día va a andar, sí, como todas las cosas. Sí, algún día. Cuando haya una revolución chatiana, podríamos decir, y se vaya toda la mierda. Hola, cara de pichas. Hola. Bien, bueno, Diego, gracias. Tú también tienes cara de picha, digo. Sí. Bastante. Pero mejor conocido como Gansoletti, dice. Les escribo desde Jacksonville. Esto es en Florida, pero soy de Costa Rica, Dice, y he vivido allí la mayor parte de mi vida, el tico. Dice, porque aquí en Gringolandia me parece una mierda. Dice, los gringos viven en un lindo mundo de felicidad y nunca miran hacia afuera, donde miles de personas mueren de hambre al día. Y lo único que se preocupan es la seguridad de sus propios culos, ya que le tienen miedo a otro ataque terrorista o algo por el estilo. Y son culos muy propensos. Sí, me parece que son unos pendejos y miedosos. Bueno, yo no voy a contar sobre este, o sea, estoy leyendo la opinión de acá de Diego. Bueno, no importa, este programa lo descubrí mientras trataba de escuchar alguna estación que pasara un poco de ska. ¡Ah, ska, sí, qué bueno! Ska, y le has encontrado, le he buscado mucho, ¿no? Habrá gente dedicada a una estación pura y exclusivamente de ska. Nosotros en este momento estamos bailando ska. Sí, estamos escuchando los Skatalites, estamos escuchando también, por supuesto, a los Specials, un poco de Madness, pero bueno, no podemos pasar música. Esto me salió como resultado. Cuando dice click and play, esperé escuchar en pocas bobadas sobre un mundo que estalló o idioteces por el estilo. Luego empiezo a escuchar mejor y me doy cuenta que son un par de idiotas, sin ninguna ofensa. Es esa gente que ofende, pero en realidad no quiere ofender. Claro, está pero todo bien, es muy boludo, claro, es muy torpe con el lenguaje. Y entonces dice, perdón, usted, váyase a la mierda, la concha bien de su madre. Pero no lo quise ofender, en realidad no me salieron otras palabras. Son un par de idiotas, hablando de idioteces coherentes, dice. Eso me pareció muy interesante y seguí escuchando el programa. Bueno, ya me dejo de estupideces y les cuento que su programa está bien, tuanis. Esto significa chévere en Costa Rica, tuanis. Tuanis. Sí, chévere en Costa Rica. Y me parece que ustedes también son bien pichudos, dice. Bueno, díganle al Mico que cuando va a evolucionar a un par de... A un Australopithecus. No, él ya evolucionó. Sí. Es más, es la elipsis de la vida. Yo creo que ha pasado por toda, por el Australopithecus, por el Pithecanthropus. Todos seremos micos. Sí, todos seremos micos, volveremos ahí. Dice, para que se pueda asemejar a un ser humano. Me gustaría saber la edad promedio de los radio escucha este programa. ¿Cuál es la edad promedio? Unos 3, 4 años. 4 años. 4 años es la edad promedio de la gente que escucha este programa. Porque me parecía interesante saber cuál grupo de gente es apto para sentarse a escuchar a un poco de gente leer y decir idioteces coherentes. Bueno, playos, me despido con un saludo a todos los de la nave, que tengan una travesía feliz por el universo, vuelta por el universo, una cuestión así around the universe. Pero bueno, respecto a la gente que escucha este programa, tenemos gente que es muy muy pequeña, Sí. Y otra que también, ¿eh? Promedio 3-4 años, creo, por ahí anda, ¿eh? Sí, y gordos. Sí, y todos gordos. Entonces, sí. Tenemos el promedio. Así que si eres flaco. En masculino obeso de 4 años. Sí. Y masculina. Y masculina, ¿eh? No sabemos. Sí, es ¡basculona! Gente loca. Una vez más, y como ya es habitual, nos ha cagado olímpicamente. But they have only 3 hours left before it begins infecting and mutating the whole human race. Estamos camino hacia ningún lugar, y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En cualquier parte. Infecting the whole human race. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Marilyn es de Caracas, Venezuela. Hola, Marilyn. Se les saluda, me gustó mucho su página, quisiera ser miembro y disfrutar de sus exclusivas, sobre todo de la música. Dice que quisiera encontrar algunos videos de Offspring, Green no, Day lo vas a encontrar. Y los Red Hot Chili Peppers, Rolling Stones y demás, para colocarlos en mi página personal que tengo. Ah, mire usted. Dice dice, y quisiera darle música a mi página y esas vainas. Ustedes saben. Bueno, ponle música a tu página y paga tú. Dice, claro, paga tú, paga tú. Paga tú, Y dice, para hacerla más atractiva, espero su pronta respuesta. Buena vibra para todos, buena vibra para ti, Marilyn, que te hemos respondido muy tarde. Esperaba pronta respuesta y a las semanas y semanas lo respondimos. ¿Qué tal, hijos de su madre? Ah, ¿qué tal? Bien. Dice Mauro, el chilango, dice, si yo pudiera usar la máquina del tiempo, viajaría al año cero para preguntarle a Jesús de qué se trata todo este desmadre de la vida humana. Si hubiera alguien... ¿Qué trata de esto? Sí, dice, si hubiera alguien que discriminara y eliminara según el obrar de cada especie, este mundo sería dominado por cualquier otro animal. Yo soy ateo, dice, Dice, no viajaría pensando en que ese señor es una deidad, pero seguramente era una persona material y humanamente muy inteligente, con respuestas muy sencillas para los problemas más complicados. Dice, No eres tan ateo. Dice, personalmente creo que las respuestas deben ser así sencillas. Claro, Jesús te decía, por ejemplo, tú, Jesús, ¿cuánto es la regla mágica de la... amar al prójimo como a ti mismo? Decía Jesús y se marchaba. Y tú te quedabas así como diciendo, oh, importante. Bueno, aquí seguimos entonces con Jesús, y no tanto con Jesús, sino con más Mauro el Chilango, que dice, pero me cuesta mucho trabajo imaginarme a dónde llegaremos si no tratamos de ser mejores unos con otros y dejar de estar chingando. Dice, no se trata de que todo sea muy lindo, eso creo. Simplemente respetamos cómo somos a cualquier nivel, ya sea como nación o de manera individual. Dice, tengo la necesidad de saberlo porque le quiero dejar a mi hijo algo que le sea valioso en los tiempos difíciles que se aproximan. Plata. Bueno, sí, déjale dinero. Déjale dinero. Por lo una pronto, buena casa, un auto. Lo estás haciendo bien, sospecho, Mauro, por ahora, Dice, por lo pronto creo que nos va a llevar a la chingada. Cuídense, cabrones, saludos a todos los tripulantes, dice Mauro, que también, bueno, es del típico oyente nuestro, que tiene promedio de edad 4 años, pero ya tiene hijos. Sí. Es raro, son gente muy promiscua, Oh, la nave está yendo de costado. Le aviso, Capitán Vinilo, mientras lee sus cómics favoritos. Te comento, ¿por qué gusta tanto vivir en Cal, dice Carlitos Verde, el cordobés. El sábado pasado estuve jugando, que este sábado pasado es el otro sábado pasado, Dice, estuve jugando vóley playero a 30 minutos de mi casa en Newport Beach, dice, con un sol de la puta madre, Dice, el domingo me fui a aprender a andar en snowboard a 2 horas de casa en Big Bear Mountain, la montaña del gran oso. Dice, no sabes cómo duele aprender, ya te voy a mandar videos de la madriza que me di. Dice, la semana pasada hizo bastante frío y llovió 4 días seguidos, con lo que nevó como 3 pies, aproximadamente 80 centímetros. Son 3 pies, dice aquí. Dice, renta de equipo de esquí, 15 pesos. No, dólares. Vamos a pasar todo esto a dólares porque a la verga, está en SoCal. Dice, renta de equipo de esquí, 15 dólares. Lift ticker, aerosilla, 35 dólares. Hacerte verga y que tus amigos se caguen de la risa no tiene precio. Por eso usamos, ¿no?, la tarjeta magnética. El dueño, dice, del lugar donde renté el equipo por casualidad es argentino y tiene otros negocios en Las Leñas. Las Leñas es un centro de esquí en Argentina. El último argentino que dejé, que deje el país, que tire la cadena para que los políticos se queden, que queden, no hagan mal olor. Carlitos Verde, Nelly, cordobés, que ahí yo en prefiero su... el verde pasto inglés en sí. Una noche de borrachera. Es verdad, ¿no? Antes de ir a hacer snowboard, a sí. 2 horas en Big Bear Mountain. Aparte, yo tengo miedo que aparezca el Big Bear, ¿no? En la montaña esa, que debe vivir todavía el Big Bear. Big Bear. No, ese era Bearman, no tiene que ver con Big Bear. Pero bueno, ahí está. Hola, amigos del manicomio espacial en en el que viven de nombre a un ebrio. Viene un ebrio. Ya. No, fui yo, sí, perdón. Se le siente. Hola amigos del manicomio espacial en el que viven de nombre María Tijuana. Saludos a todos de parte de yo, o sea de mí, o sea de Juan Eloy Ibarra Peña. ¡Ah! ¡Juan Eloy! Sí, Juan Eloy, es el hombre que decíamos está condenado a vivir en el presente, ¿no? Sí. Por ser Eloy. Dice, les saludo desde Teoloyacán, este es el municipio del Estado de México. Les cuento que desde el programa 206, estoy enojado con Juan Eloy, ahora le voy a decir por qué. Les he escrito algunos correos, pero desde algún tiempo ya no los escribí, porque les perdí, les pedí un saludo para el gran maestro Alex Lora, del grupo del rock mexicano El Tri, y ni siquiera se molestaron en saludar al gran Alex Lora. Pero, la concha de la lora, nosotros no solo lo leímos... Sí, sobre todo de Lora. Sí, no solo lo leímos, sino que le enviamos nuestros respetos a Alex Lora. Tú nos habías comentado de la posibilidad de hacer un reportaje. Te hemos dicho que sí, pero no a través del medio radial. Exacto. Sino a través, todo hemos hecho... todo. ¡Perdido tiempo! Y sí, en este estilo sí hemos perdido tiempo, porque tú ni siquiera lo has escuchado, querido Juan Eloy. Eso es por vivir en permanente presente. Exacto. No te has remitido al pasado, donde sí hablamos del grupo Tri y hablamos de toda esa relación que tenía cuando las discográficas pensaban que los vocablos realmente mexicanos no iban a tener éxito fuera del mercado, y él se mantuvo fiel a utilizar el lenguaje que se usaba en la calle. Bueno, hablamos tuvo tres niños del querido Alex Lora, y también preguntamos si Alex Lora era nuestro radioescucha, y le mandamos muchos abrazos, besos y todo ese tipo de cosas y nuestra admiración. Así que la mierda, estoy enojado. Bueno, con gran decepción me di cuenta que ni siquiera conocen a ese músico de rango internacional. Pero Juan Eloy, y por esa causa ya no les volví a escribir. Me ofendí, no se ofendió Juan Eloy. Bueno, pero si le sigue escuchando, con gran agrado. Bueno, está bien, entonces nos siguió escuchando, pero se ofendió para escribirnos. He disfrutado de todos los mensajes de todos los amigos de la nave María Tijuana. Pero el programa 261, escribió un oyente de nombre Pedro L. Villarreal, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, cuando se pone a decir grandes mentiras del presidente de México, Vicente Fox, que es un correligionario de Cristo. No tiene... A ver, tenemos gente contratada que hace ¿no? Que aplaude. Sí. Tenemos gente que haga ¿no? No sé. No tenemos de esa. ¿Tenemos de esa? No tenemos. Bueno, no importa. Esa. Gracias, amigo. Siéntense por aquí, cerca de la grada mayor. Ahí está. Bueno, dice, después de la pendejada, yo le diría a Pedro L. Villarreal que mejor hablara de cómo los estudiantes comunistoides de la Facultad de Ciencias Políticas le han puesto en la madre a la UNAM. Con huelgas, paros estudiantiles, y en cada manifestación que hacen generan violencia. En sus marchas pasan destruyendo monumentos históricos. Empezando por los murales de la propia UNAM, que son patrimonio de la humanidad, y que para nuestra basta con mencionar el suscitado reciente en el Ángel de la Independencia. Bueno, ya... ¿qué me hace? Pues se sorprendieron con eso. Bueno, desde ninguna conciencia estuvo a punto de destruir el bello monumento símbolo de la República Mexicana, y para comprobarlo están los testimonios de los medios de comunicación. Y para esos actos, si son una verdadera vergüenza para la UNAM y para los mexicanos. Y todavía Pedro L. Villarreal... Claro, se pone a escribir mentiras del presidente de México, Vicente Fox, que nos quitó de encima 70 años de dictadura del PRI, Partido Revolucionario Institucional, de manera pacífica. Y hoy ya no se cae la economía, hoy hay libertad de manifestación. Este es un mensaje político que podría haber firmado Vicente Fox tranquilamente. Yo estoy jugando con el tren eléctrico. Sí, ya hay gente que se ha aburrido, ¿no? Del otro lado. Bueno, Tlatelolco dice en 1968 que todos los mexicanos, en vez de poner obstáculos al gran cambio de México, tenemos en la gran tarea de construir un nuevo país. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. República de 2 años. Hay gente que está puteando en este momento, agarrando el mouse y golpeándolo contra la mesa. El PRI destruyó más de 70 años, dice. Y hay otros que están encabronados y están escribiendo en este momento un mensaje igualmente de largo, hablando de que Vicente Fox se ha comprado toallas y esas cosas. Y ha gastado mucho dinero. De esto. Bueno, viva México, cabrones. Y a quien no le guste, que se vaya la María Tijuana a dormir al lado del mico. Sí, están buenas las toallas. Juan Lloyd. Sí, no sé. Nos ha mandado unas toallas, ¿verdad? Tu estilo, trabajo en escena, maravillas, cine geniales, cine de primera, brillante. ¿No lo entendí? ¡Ay, qué gracioso eres! ¿Qué te pasa? ¡Eres como Jerry Lewis! ¿No lo entendí? ¡Ay, feliz! ¿No lo entendí? Tranquilo, detente. Ya sube que el mundo se lo siente. Se pueden decir qué palabras decir. Te pueden decir cómo comportarte. Te pueden decir cómo pensar. Si ya hicieron todo por vos, ¿por qué sientes el caos respirando en tu nuca? En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. ¡Ey, pirata! ¡Ey, pirata! ¿Qué pasa con mi mensaje? Dice, ya me debes como tres mensajes. El jueves pasado, programa 264, leíste un pedazo de mi mensaje donde puteé a Campanita. ¿Pero qué pasa con los demás? ¡Ah, el francotirador! ¿A dónde quedó nuestra amistad, señor Lagartija? Si el pirata no lee un mensaje mío al menos una vez por semana, apriete un botón cualquiera de los controles para que saque la nave a la mierda. Dice, se me cuida... No, no toque nada, por favor. Ya hemos leído uno. Se me cuidan, los quiere el francotirador. Ya no nos quiere de gratis, ¿eh? No. Antes era, se los quiere de gratis. Ahora hay que pagar una módica suma. Sí, hay un costo. Franco Tirador, un abrazo grande para ti. Hola, chicos, quisiera saber qué pasa con el programa 268. ¿No saldrá al aire? Me quedé esperando que leyeran mi mensaje en el programa 267. Pero nada. ¿Qué pasa, chicos? Yo les escribo y no leen nada. ¿Ya se olvidaron de El Show de Lina? No, this is the Lina Show. Si no van a leer ninguno de mis mensajes, pues me dicen y no les escribo más, ¿ok? ¡Ey, Lina! No, senté cabrona que es Lina. Y no digan más que estoy molesta porque no es así. Dice, mientras golpea la mesa y le sale una baba por el costado de la boca, ¿no? Más bien estoy desconcertada. Dice, ah, sí, se nota porque abrió los ojos así grandes, como desconcertada. Sí, moviendo así que pasa está dentro de un placar. Un esteroide, claro. Dice, al parecer ustedes se aburren de los de la vieja guardia. Dice, y le prestan más atención a los nuevos. Qué bueno, porque es la misma queja de los nuevos, ¿no? Que dicen, sí, ah, ustedes les leen los mensajes nada más a sus amigos, que son los viejos oyentes, y a los nuevos nos dejan de lado. En realidad, dejamos de lado a todos, ¿verdad? Y estamos buscando como una tercera guardia. Estamos del otro lado. Que es la gente que nos va a escuchar en el futuro. Le debemos agradecer muchísimo a nuestro querido... A todos los que van a escribir. A todos los que van a escribir, que todavía ni conocen el programa, ¿no? Que quizás ni han nacido, ¿eh? Y que cuando nazcan, ya nosotros vamos a estar haciendo otra cosa, seguramente. Dicen, al parecer ustedes se aburren la vieja guardia, etcétera. Pero en fin, los quiero mucho y seguiré escuchando el programa. No me pierdo ni uno. Un beso para todos en la nave. Lina, Lina, te mandamos un beso muy, muy grande. ¡Besos, Lina! Muchos besos para Lina. Y no te enojes ni nada de eso. ¡Mierda! Dice, no pude conectarme, no puedo escucharlos. ¿Qué mierda están haciendo, mijo? Estamos teniendo problemas. Dijo Cristian, enojadísimo Cristian. Se está trabajando para solucionar. Sí, estamos en eso. Bueno, Pablo dice, primero que todo quiero corregirlos para que se sepa que no se dice que sopa. Se dice que sopa. No. Queso pa. Queso pa. El acento en la A. Queso pa. ¿No? Queso pa. O sea, ¿lo estoy diciendo bien? Ah, queso pa. Dice, mi pregunta es, ¿dónde se ven las fotos que envían al programa? Todavía ni se ven. Todavía no están. No, culpa del mico. Está recortando el mico. Nos falta que nos diga... No, pero se ve que ya hemos pedido muchas veces las que tenemos que nos autoricen. Se ve que no quieren. No, de autorizar no. Ah, de listo. Saber quién es. Ah, saber quién es. Es verdad. Sí, Sergio el bailador, que está con una niña y está con un amigo. Queremos saber quién es el amigo, quién es la niña y quién es... No, la niña está bien, es una dama. Pero ¿quiénes son? ¿Quién ¿Cuál es tú? Si no ponemos los dos bajo el mismo nombre, se va Exacto. a la mierda, ¿eh? Bueno, y después que la gente Eso vote. Está retrasando todo. Sí, todo que la gente vote. Hablando que la gente vote, escúcheme, señor Lagartija. Sí. Las votaciones han arrojado los siguientes resultados. Ah, terminó la encuesta. ¿Quién tiene la culpa de todo? Bueno, amigos, la culpa de todo la tiene por un 75% de los votos populares... ¡El Mico! ¡Ah! ¡El Mico! Sí, yo sí. sabía que eres lo más. El culpable de todo. Igual estuvo mucho lo más arriba en las encuestas estuvo mucho más arriba, pero luego abajo, en segundo puesto, aparece George W. Bush. ¡Grande Bush! Con un 13%. Seguido de cerca en el tercer puesto, Rod Stewart, como no era menos esperar, Yo pensé ¿no? que sí. tenía más culpa Rod sí, Stewart. Sí, Rod Stewart, sin embargo, aparece con un 4%. No es tan culpable, salvo de hacer algunos que otro tema pedorro, como crees que soy sexy, etcétera. Bueno, Dios tiene el 3% de culpabilidad en todas las cosas sucedidas hasta el momento, El 3% nada más. Sí, es bastante poco para ser Dios, digo. Sí, sí, un poco más de responsabilidad, señor Dios. Saddam Hussein y mi pareja, no exactamente la mía, sino de cada uno que votó. La pareja de Saddam. Sí, la pareja de Saddam tiene el 2% nada más de culpabilidad de lo que está ocurriendo hoy. Y la familia está totalmente exenta de culpa, el 0%. Parece que todos tenemos una familia maravillosa donde no es culpable de nuestros destinos absolutamente para nada, salvo a lo mejor mamá y papá gracias, que nos pegaban mucho de pequeño. Gracias, sí, muchas gracias. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes. Caos real. Comunicación entre hispanoparlantes. De lunes a viernes. A cualquier hora. A través de la gran red de redes. Canaltrans.com. De lunes a viernes. En caso de que el mundo se desintegre. integrados entre tanta desintegración. No, que quería agradecer particularmente a querido amigo Kaiser, Ah, sí. Porque el Kaiser es prácticamente nuestro agente publicitario en Panamá. Exacto. Además de nuestras queridas amigas Telma, Lina, por ejemplo, de Koji Kabuto. Creo que Koji fue el primero prácticamente en Panamá en escucharnos. Pero ahora el Kaiser lo que está haciendo es soberbio. Cada uno que llega a Skamer dice, bueno, toma, aquí tienes lo tuyo y escucha en caso de que el mundo se desintegre. Perfecto. Así con cara de galán. Y hay mucha gente que nos está escribiendo que nos dice, bueno, a mí me lo recomendaron los muchachos, la gente de Skamer, los patos de Skamer. Así que bueno, un saludo grande para ellos y bueno, gracias por lo que hacen, ¿no? Porque cada vez más gente se sume a la María Tijuana, que eso después de todo es la única ambición que todos tenemos. Todos los que hagan este trabajo recibirán su recompensa. En el cielo. Sí. Sí, no prometa nada terrenal. El mensaje que nos dijo Dios. Sí, nos habló personalmente, a través de un teléfono. Así que, bienaventurados. Sí, los pobres. Porque de ellos saldrá la energía que hará crecer a las plantas. Es lo único que tienen energía, por el muchacho. Gracias, el aplauso generalizado para la sección religiosa en caso de que el mundo se desintegre. Ronald Iceman, un gran amigo de la nave, dice: vos, Mico Cerote, ¿qué pedo estás haciendo? En este momento se está tocando las bolas, ¿sí, no? Bueno, pero no, yo no sé si quería que le contemos eso. Bueno, sos vos, dice: ¿a quién puta se está haciendo lata todo ahí arriba? Dice: que no se ve, me encanta su programa. Dice: no, que no ven que me encanta su programa. Lagartija, toma el control de la nave y saca al mico con una patada en el culo. El mico no está en control. Sí, si tú crees que el mico lleva mal las cosas, no quiero creer lo que sería este programa con el señor Lagartija siendo ocupado de todo lo que está ocupado el mico, bueno, dice. En el control está el capitán. Sí, el capitán Vinilo, por supuesto. Saca al mico de una patada en el culo, él es el culpable de todo. Y si no, investiga y sácalo de la nave. Si no, pide perdón y clemencia. Bueno, ya me siento mejor. Hasta otro puto día, dice Ronald Iceman. Bueno, no. Hasta otro puto día. El mico es otro puto día, que puede ser mañana quizás, ¿no? ¿Qué hongo, champiñones? Pirata, por favor, miéntale la madre al pinche doctor asesino Adrián por inducirme a ponerme bien pedo. Ah, es Omar Campos Galán, que a él no le gusta beber, ¿no? Es generalmente tiene amigos y gente allegada que lo hace beber. Él en realidad se resiste totalmente. Dice, no, no, por favor, ese vino tinto tan selecto y tan rico, no, aléjalo de mí. Pero él, por más que hace esfuerzos, parece que los amigos y esa gente que lo conoce lo induce a ponerse bien pedo. El viernes llegué tarde al trabajo y por tanto a una junta que tenía con recursos humanos. Después de una hora tuve otra junta con los de mi área, dice, y después 2 horas recorriendo la empresa verificando el mierdero que tienen los empleados en sus escritorios. Me sentía del carajo, dice, con la pinche cruda que traía. Dice, mico, ¿para cuándo chingado vas a tener la página de las fotos? Está trabajando. Dice, deja de rascarte tu rosado trasero y trabaja o te mando a los de ABA. No, por favor, Una cruda, ese aliento que tiene Omar, por Dios. Sí. Cuídense, cabrones. Posdata, Roberto Gómez Bolaño y todos sus personajes que creo que apestan. A la mismísima mierda. Vio, hay gente que se pone cariñosa de borracha y hay gente que empieza a echar culpas a todos lados y agresiva. En este caso, el querido Omar Gómez Galán dijo: Gómez Bolaño apesta. Entre tantos ordenadores ordenado. Entre tantos reglamentos. Entre tantos sitios llenos de nada. Un espejo flota en la gran red. Reflejando tus gritos. Tus palabras. Tus silencios. Tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre. Caos real, entre tanta realidad virtual. ¡Hola amigos! Aunque no les escriba mucho, siempre escucho su programa y quiero mandarles un saludo de feliz cumpleaños a mi amiga Telma, que cumple el 10 de... o sea, hoy. ¡Ah, ¿no? sí, hoy! En este momento estoy en el apartamento de Helio, dice, como un león. Dice, estoy orinando todo el apartamento para marcar mi territorio, dice. Ah. Es más, desde hoy la bautizo como la perra de cartón. Que, bueno, espero que no le haya orinado a ella, ¿no? ¿Se han casado? Bueno, dice, sí, una cosa bárbara. Pero me parece que ella no está enterada. Pero los leones son así, ¿no? Sacuden su melena y dice, esto es mío, y le cachan la garra. Dice, bueno, les comento que andan con cara de coágulo. Dice, pues, acaban de pasar los carnavales de Panamá. Así que, amigos, un caluroso saludo. Le Cartoon Lion. Vimos las fotos que mandó el Kaiser. En varios idiomas. El Kaiser nos ha mandado una foto de lo que fue el carnaval muy en bueno. Panamá y estuvo muy bueno. Sí, sí, realmente, por lo menos las fotos. Sí, aparte de Pacífica, digo, no, parece, aparentemente, a lo mejor no se fotografió las zonas en que uno le dijo al otro, pero tú que miras y que le tocas aquí a mi chica y pum pum. Cancún, y si, pero parece pacífico, ¿eh? Muy ricas, muy lindas damitas. Y bueno, los caballeros estaban ahí como un ambiente mucho festivo. Mucho alcohol auspiciado. Mucho alcohol auspiciado, ¿no? Y mucha agua para arriba y todo eso. Héctor Casco dice... Hola, Héctor. Es la primera vez que escucho el pinche programa. Y es una mierda. Sí. Pero se echa un buen desmadre, dice. Bueno, escribo... ¿es una mierda o no? Es una mierda que echa buen desmadre para Héctor. Dice, escribo desde México y quiero decirles que está de poca madre el programa. Entonces, pasó por tres sensaciones, tres momentos, tres instancias en prácticamente dos líneas. Héctor Casco, un abrazo grande para ti y para todo México, como siempre. Hola, pirata y señor Artija, soy de Tucumán. Hola, Tucumán. El superhéroe Tucumán. Dice, me dicen Sopapita Charlie. Hola, Sopapita Charlie. ¿Qué hace Sopapita Charlie? Dice, esta es la primera vez que les escribo y también que los escucho. Y realmente me dan lástima, dice Sopapita Charlie. Ah, bueno. Me da lástima Sopapita Charlie. Dice, porque son unos pelotudos. Sí. Pero qué gracia. Dice, pero a la vez me hacen reír. Ah, sí. Bueno, les encontré de pedo. Les mando un saludo y sigan haciendo esas boludeces. La gente está mal. Sí, la gente está muy mal, ¿no? Pasa de estados de ánimo. Es como un nivel de histericia terrible, ¿no? Ah, les tengo lástima. ¿Qué pasa? Somos todos boludos y no nos queremos dar cuenta. Claro, estamos todos locos. ¿Qué pasa? Bueno, hola, les escribo desde Irlanda. ¿Y de qué va el programa? Dice, y paz, no a la guerra, Shane, desde Irlanda. Shane. Bueno, este programa va a buscar caninos. ¿Cariños o caninos? Caninos de cariño. Ajá, somos una especie de perra municipal, pero dedicada al cariño. Claro, perros pero que nos quieren. Cibernáutica y que busca a la vez... el sol. El sol. No lo veamos, el sol. Siempre está. Sí, nos ha quemado más de una vez. Bueno, no importa, señor Lagartija ha vuelto a tomar eso. Shane, el programa me gustaría que lo hagas un poco tú contándonos qué onda Irlanda, ¿no? Porque Irlanda, sí. Hemos tenido mensajes desde Irlanda, de gente de España que ha viajado a Irlanda, que está trabajando ahí por cuestiones. Pero bueno, no sabemos si estás en ¿qué estás haciendo? ¡Es el cumpleaños de Santone! ¡Es el cumpleaños del señor Santone! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, ¡el barman! Un feliz cumpleaños al barman Santone, que está en La Coruña, ¿no? Está en La Coruña, no, la mía, ¿no? En este momento no. ¿Está en Madrid? ¿Dónde está? ¿Dónde mierda está? Sí, está en La Coruña. Coruña. ¿Qué dice? Está, dice boludez, señor Artija. ¿Está en La Coruña? Leo, feliz cumpleaños. Pero hay gente que dice que lo están esclavizando, lo están sodomizando, sí. ¿No? Un gallego que se ve que lo pone ahí, le dice, bueno, Leo, pero que tengo que ver la Fórmula 1, le dice, pero ni mierda, a trabajar, y cosas por el estilo. Pero bueno, la está haciendo, Leito, ¿eh? Algún día nos vas a invitar, te vamos a ir a visitar y nos vamos a ir a dar una vuelta por ahí. Exacto. ¿Eh? Un abrazo grande. Un abrazo grande. Deleito, estamos con vos. ¿Qué hubo? Dice Spectro. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, Spectro? Dice, el tiempo que escribió este mail, estoy oyendo el programa número 260. Está de poca madre y me cagué de la risa. Saludos para el pinche Mico, puto de mierda. El hijo de puta del pirata, el culero del señor Lagartija. Besos negros para la muda y para Tamaulipas, México. Hay que besar negro a todo un pueblo, ¿no? Sí, sí. O sea, la muda, está bien, hay tentación ahí, pero a todo Tamaulipas un beso negro. Ah, ¿cómo te va a quedar? Desde México, atentamente, el espectro. Es un espectro. Saludos. Anda la mierda. Espectro. Bueno, sí, mi nombre es Gloria. ¿Qué tal? ¿Cómo quedé, señor Lagartija? Gloria. Después de la operación. Gloria, Gloria. Yo creo que quedó bastante bien, ¿eh? Bueno, ahora mi nombre es Gloria. Soy perfecto, mexicana, Gloria. Soy mexicana. Ajá. Y les escribo desde Monterrey, que es México. Le quedó una teta más grande que la otra. Porque es así, ¿eh? La anatomía humana femenina, sí, un pecho es más grande. No tanto, porque me ha quedado uno mucho más grande. Pero bueno, dice, ¿de dónde se les escucha? Se nos escucha en Monterrey, es verdad. Tenemos muchos amigos en Monterrey. Saludos y un fuerte abrazo desde la hermosa Ciudad de México, que es Monterrey, dice. El programa está muy original, Monterrey. Creativo, Monterrey. Y es la primera vez que los escucho en Monterrey. Muda. Y como se dice aquí, su programa está perrón, está padre, no a la guerra, viva la paz, mándeme saludos. Ah, saludos. Gloria, un saludo muy, muy grande para ti y para toda la gente de Monterrey. Qué lindo, ¿eh? Bueno, hola, ¿qué tal, queridos amigos de Canal Trans? De Canal Trans. Bueno, el Trans Gamer se ha comunicado. Les envío un cordial saludo a todos ustedes. Bueno, para empezar quiero contarles la perspectiva y la respectiva historia del pelado Kaiser en los carnavales aquí en Panamá. Pues el chico estaba hasta la mierda, que decía que él no quería saber sino marinero. Ah, no, que no quería haber sido marinero, sino arquitecto. Pues se dejaba meter cosas por el culo, dice, mientras estaba dormido. Y solo decía, ¡ay! No entendí. Yo tampoco. Por favor, en estos momentos se están peleando. Dice, tú mandaste esto, hijo de puta, me haces quedar, papá, y se están golpeando. No entendí. Bueno, por favor, todavía no me pasen a la edad feudal, dice. Pobre amigo, además quiero invitar a la paisana Telma de acá de Panamá a que visite un día X-Gamer, pero para enseñar a jugar muchas cosas en mi red. Perdón, en la red, dice. Pues sin más, nada que decirles, que solo esperar a que el mundo se desintegre. Atentamente, el clan X-Gamer de Panamá. Pero esto es mentira porque... ¡Oh, mierda! ¡No soy una campanita! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, esto es mentira porque forma parte del clan X-Gamer el Kaiser, y acá el Kaiser lo han dejado como de lado. Seguro que mente que se fue a hacer algo y han mandado este mensaje. Kaiser, la gente se está tratando mal. Leí esto de Kyubo. Se sacó la campanita. Sí, que Kyubo. Se sacó, sí, porque le queda... parecía que necesitaba mucha pista para carretear, para levantar vuelo, entonces sí, se hacía problemático. Ah, no le gustaban a Peter Pan. No, no le gustaban a Peter Pan. Qué increíble. Yo no pensé que había una relación así tan asidua entre ellos dos. Pero bueno, no vamos a hablar de campanita, la mierda. Vamos a hablar del arcángel del puto hardcore. Hola, arcángel. Dice, Nave María Tijuana. Hola, ¿qué tal, pirata y señor Artija? Espero que estén tirando bola como yo, que siempre lo hago, y que le estén pasando bien. Le tengo una pregunta al señor Lagartija. ¿Qué pasaría si todo el mundo se tirara un pedo al mismo tiempo? Nos morimos del olor. Es una pregunta, ¿no? Hacia los gases generales tóxicos de toda la humanidad entera tirándose un pedo al mismo tiempo. ¿Y desde dónde se escucharía quizás el sonido, señor Lagartija? Yo creo que se escucharía de latitud 328. Exactamente, ¿eh? Donde había gente que tenía orejas muy capacitada. Bueno, le tengo una pregunta al señor Lagartija. ¿Qué pasaría si todo el mundo se tira un pedo al mismo tiempo? Yo creo que... Porque la repregunta, es periodista y hace bien en repreguntar, no le satisface la primera. Yo creo que la gente primera ha estado esperando ese momento. De cagarse toda junta. Sí, y bueno, y se siguen cagando todos separados. Claro. Y bueno, no, eso demuestra que no hay una unión que pueda llevar al mundo a algún lado. ¡La Tierra está, ¿verdad?, desunida! La Tierra está desunida, lógicamente, ¿eh? Porque cagarnos, porque cagamos todos. Es una muy buena pregunta, ¿eh? Porque también estaría bueno, ¿qué pasaría si todo el mundo gritara al mismo tiempo? ¿Qué pasaría si todo el mundo reaccionara al mismo tiempo? ¿Qué pasaría si todo el mundo, etcétera, las etcétera? Las cosas estarían mejor. Me ha gustado tu pregunta, ¿eh? Gracias por la respuesta. Dice, y como última petición, le manda una mierda a mi hermano porque el puto no me deja escuchar el programa. ¡Oh! ¡Es un hijo de mil! ¡Pum! ¿Eh? No, no, porque esto implicaría a la misma madre del arcángel. ¿Por qué no te deja escuchar el programa? Porque seguro que está levantando pornografía, el muy asqueroso, ¿no? Entonces dice, ¡ay, no, voy a guardar esto, es un trabajo para la facultad de esas mierdas! Esta porquería, deja de escuchar a tu hermano. ¿Tú qué te crees? Que cuando seas grande y no tengas dónde caer, vas a ir a pedir la ayuda a tu hermano y le vas a decir, ay, arcángel del puto hardcore, ¿te acuerdas cuando éramos hermanos? Y tú le vas a decir, ni mierda, porque tú no me dejas escuchar en caso de que el mundo se desintegre, así que vete a la mierda. Y me parece bien, pedazo de cosa, ahí está, ya lo mentamos a la madre. Dice, bueno, voy a escuchar el programa. Ah, les cuento que fui el miércoles a comprar un megatelescopio. Wow. Dice, con el fin de enfocar la nave María Tijuana, y qué sorpresa, lo que enfoqué fue algo espectacular. Vi a la muda dándose una ducha, dice, y guau, está como quiere. Ah, mire, justo hoy también está dando una ducha. Sí, es que se baña todos los días la muda. Saludos a la muda y le mando besitos. Saludos al capitán Vinilo y que no se agite, que ponga sus rolas de heavy metal a mi provecho. Dice, me despido. Ah, acá hay un hombre de su palo, capitán Vinilo, que le gusta el heavy metal. Y bueno, arriba el hardcore y heavy metal, dice. Pasan rolas y todo eso, pero no nos pegan. Si pasamos eso, nos pegan con dinero, que es la peor manera que nos pueden pegar. Eso es lo único que tenemos miedo, arcángel. Después a nada, ¿no? Del dinero para abajo. Bueno, estimado lagartija y pirata, desde el medio del Océano Atlántico, en las Islas Canarias, les mando un saludo, un argentino boludo que se llama Roberto, dice. Bueno, adiós, Roberto. Adiós, adiós, Roberto. Te mandamos un abrazo grande, que está ahí en las Islas Canarias. ¡Estamos en contacto! Hola, maes, les escribo para ver cómo va. Bueno, Camus, estaremos contigo en el próximo programa y con muchísimos, bueno, cada vez peor está esto, pero nada, estaremos también con el doctor Kilo, con Javier, que es de Madrid, España, con Giovanni de Bergamo, Italia, que nos cuenta la historia del Fiat 600, qué linda historia, querido. Ale Pérez también, con Carlitos Verdenelli, con todos los clásicos que se han comunicado. Estamos perdiendo contacto, nos bajan del satélite en cualquier momento. Un muy feliz cumpleaños para Telma de Panamá, que la pases muy bien. Sí, para Telma y para Diego Santoni. Y varios Santones, soplen las velitas, amigos, soplen ahí. Soplense entre ustedes. Soplense entre ustedes, pidan los deseos, y si los deseos no se le hacen realidad. Sí, a vos también, que cumplís años, sí. Hagan un esfuerzo para que se. A vos, claro, hay uno que cumple años que no mandó nada. Exacto. ¿No? Bueno, soquete. Tú también. Feliz cumpleaños para ti también. Bueno, nada, que nos bajan de satélite y todo eso. Muy mal. la Tierra. Oh, señor Lagartija. ¿Estuvo bien eso, Tom? No. Oh, señor Lagartija, pero ¿cómo es que usted ve la Tierra? Estoy viendo la Tierra con una forma de mouse. De mouse, de Mickey Mouse, de ratón, de mouse de computadora, de mouse el dibujo. De mouse de computadora. De mouse de computadora, perfecto. ¿Y que tiene botones derecho, botón izquierdo y tiene la bolita o es simplemente botón derecho, botón izquierdo? Tiene bolita y hay muchas manos queriendo tocarla. Tiene bolita, bueno, suelten el mouse, amigos, dejen de tocarse, sobre todo si tienen las manos pegajosas. Se mueve mucho si lo tocan todos. Sticky fingers y después las cosas muchas no andan, manos en un plato hacen muchos garabatos. Sí, sí, a tocarse, pero no tocar el mouse. Bueno, nada, que nos muchos estamos platos yendo. En una mano. Sí. Hacen una pizza. Una pizza. Escúcheme, va a volver con sus anécdotas, por ejemplo, la del niño elefante y el jefe que era su jefe, que era el hombre sí, tortuga. Tengo y que contarles la anécdota de el joven manos de ñandú. Mañana, mañana. Y la niña que comía porotos. Mañana, mañana prometemos, la niña que comía porotos y el joven manos de ñandú. Bueno, nada, nos vemos mañana entonces, nos encontramos, si no nos vemos, nos tocamos, como decía un amigo mío. Así que, señoras y señores, esto ha sido como siempre. Un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para internet. Gracias por acompañarnos.